Al amanecer del día 30 de octubre de 1950, la policía allana la residencia de la señora madre de Melitón Muñiz, presidente de la Junta Nacionalista de Ponce. Al enterarse... portavoz de la esclavitud en el mundo y los poderes no coloniales que desean la emancipación del hombre. Y el mundo se asombra y todas las delegaciones se asombran de la actitud del Partido Nacionalista de Puerto Rico. ¿Cómo es esa gente recibe? El encarcelamiento, el destierro, las masacres, las torturas, destruyéndole su negocio, liquidándole sus intereses a la fuerza, la prostitución, la corrupción, el soborno, el terrorismo. ¡Nada! Puerto Rico es bien, en la grandeza de nuestra... Esta foto, este es Leopoldo López, el jefe de la oposición en Venezuela, está tras las rejas, lleva casi un año en prisión. ¿Cuándo vais a pedir en alguna institución pública, cuando se plantee el asunto, que la dictadura venezolana lo ponga en libertad? Estamos viviendo una época en que el terrorismo acecha al mundo, en el que la violencia es utilizada como forma de lograr metas políticas. Eso ocurrió durante décadas en Puerto Rico. Mientras algunos grupos han luchado por la vía pacífica, a favor de la independencia de la isla, otros lo han hecho a través de violentos ataques. Este es el caso de los macheteros. The control press, the white press, inflames the white public against Negroes. The police are able to use it to paint the Negro community as a criminal element. The police are able to use the press to make the white public think that 90% or 99% of the Negroes in the Negro community are criminals. And once the white public is convinced that most of the Negro community is a criminal element, then this automatically paves the way for the police to move into the Negro community, exercising Gestapo tactics, stopping any black man who is in the, on the sidewalk, whether he is guilty or whether he is innocent, whether he is well-dressed or whether he is poorly dressed, whether he is educated or whether he is dumb, whether he's a Christian or whether he's a Muslim, as long as he is black and a member of the Negro community, the white public thinks that the white policeman is justified in going in there and trampling on that man's civil rights and on that man's human rights. Once the police have convinced the white public that the so-called Negro community is a criminal element, they can go in and question, brutalize, murder unarmed, innocent Negroes, and the white public is gullible enough to back them up. This makes the Negro community a police state. This makes the Negro neighborhood a police state. It's the most heavily patrolled. It has more police in it than any other neighborhood. Yet it has more crime in it than any other neighborhood. How can you have more cops and more crime? Why? It shows you that the cops must be in cahoots with the criminals. If the city does try to come in here and get you out, what are you going to do? I'm going to do what's necessary, man. What is that? But first, understand why he's coming in here. What are you going to do? All right. I'm going to do what's necessary. What is that? The strategy of John Africa. What is that? Our only defense. What is that? The strategy of John Africa. You aren't telling me anything. You're just saying the strategy. Hey, I wouldn't tell my strategy to you. Otro joven asesinado en marzo, pero de 1976, fue Santiago Chagui Mari Pesquera, de 23 años, hijo del líder Juan Mari Brás. Su cuerpo fue hallado en el auto orillas de la carretera con un tiro en la sien. Lo secuestran el mismo día que asesinaron a Monseñor Romero en El Salvador, el mismo día en que asesinaron dirigentes importantes de la izquierda argentina. Ese momento histórico, toda la actividad de la inteligencia y norteamericana era reprimir asesinando a los líderes latinoamericanos, y Puerto Rico no fue una excepción. ¿Hasta cuándo los americanos van a abusar de Puerto Rico? ¿Que ellos se creen que nosotros somos unos pendejos? El FBI Sí. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirles eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Amigos, el presidente Barack Obama no ha indultado al día de hoy al prisionero político puertorriqueño Oscar López, pero la campaña para su excarcelación continúa en pie. Estamos aquí en el Congreso de la Nación de la República Oriental del Uruguay, en donde se está dando este largo adiós a Eduardo Galeano. Y estamos con el senador, el expresidente José Pepe Mujica. Él siempre fue defensor de las causas justas, defendiendo a un puertorriqueño que hace 33 años que está preso por soñar la libertad de Puerto Rico, al punto que se han olvidado en Estados Unidos de él. Aquí en defensa de Oscar, pero también en defensa de todas las cosas por las que él luchó. Oscar fue un luchador por la independencia de Puerto Rico y además en Estados Unidos se distinguió por luchar contra la guerra de Vietnam, a favor de los pobres, por mejores servicios educativos, hospitales, y empoderar a las comunidades de inmigrantes de Estados Unidos. Así que por esa y muchas razones estamos aquí defendiendo a Oscar y su lucha. Vienen de Chicago, vienen donde quieran, vienen de Chicago y vienen de donde quieran. Sí, otro programa, segundo programa, por fin llegamos de nuevo a las redes. Y aquí estamos en esta guerra mediática, esta guerra cultural también, por las mentes colonizadas que están en todos lados, tanto en Puerto Rico como en todos los lugares, porque el neoliberalismo es globalizado y el neoliberalismo coloniza las mentes. Entonces, aquí estamos. La segunda semana de mayo y aquí está todo el mundo de fiesta. Estamos en Madrid, España, nuevamente, y ahora mismo está todo el mundo celebrando, pasándola bien, empezando a fin de semana largo aquí en Madrid, y empiezan las fiestas de San Isidro, donde hay fiestas en todos lados, todo el mundo compartiendo con la familia, pasándola bien, como siempre se distingue Madrid. Y uno de los programas que, como ya escucharon, el programa que queremos llevar hoy a ustedes es Presos y Presas de la Democracia. Es un título ya que hemos utilizado varios programas y queremos empezar a llevar esa contrainformación en los medios que siempre se ha mantenido siempre aquí en España, tanto en España como en Puerto Rico, como pudieron escuchar al principio del audio, siempre han establecido los supuestos de cómo la gente tiene que pensar, cómo la gente tiene que identificar a las diferentes personas, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los terroristas, quiénes son la gente pacífica y correcta, como mucha gente piensa en Puerto Rico, que el gobierno de Estados Unidos son gente decente, que hace su trabajo muy bien, y sobre todo el gobierno federal, el FBI y el gobierno federal son son las personas más correctas que vienen a hacer las cosas correctamente bajo la ley y es parte de la mentalidad colonizada porque nos prohíben de tanta información y de tanta historia y de tanta memoria histórica. Y aquí, sobre todo, pues también se le da mucho empuje a través de los medios, como escucharon al principio, y a través de los diferentes partidos también de gobierno, mayormente del PP y del PSOE, donde utilizan figuras que ellos quieren, donde ellos quieren empujar su agenda, ¿verdad? Ellos se preocupan en el 1989, cuando ocurrió el evento del Caracazo, donde el gobierno de entonces en Venezuela asesinó a 3.000 personas. A mí me gustaría ver cuál es la portada que apareció en el país. Pero ahora mismo están llevando una guerra mediática en contra de la gran dictadura de Venezuela constantemente, ¿verdad? Que también en realidad lo hacen por dos. Primero, por atacar a Podemos, que es a Podemos y otros movimientos de izquierda que están empezando a surgir políticamente, están haciéndole política al gobierno actual. Y segundo también porque realmente ellos tienen, como siempre estuvieron por muchos años, como ahora el gobierno de Brasil, los empresarios, el gobierno, la élite en Brasil también quiere acechar también los recursos del país porque siempre se han creído dueños del país, pues esa élite que se ha creído dueña del país también son dueñas de los medios. Y a través de los medios establecen cómo la gente, qué es lo que la gente tiene que identificar y cómo tiene que pensar. Y bueno, como escucharon, pues hace unos días atrás estuvimos por la mítica Plaza Sol y allí en la Plaza Sol estaba la comunidad, el edificio de la Comunidad de Madrid, donde la jefa es del PP. Allí tenía una imagen bien grande, así dos pancartas bien grandes de ese preso político que nos han contado constantemente, de Leopoldo López, ¿verdad? Leopoldo López. Y mucha gente pues lo escucha, Leopoldo López, un opositor político que ha sido encausado y está preso ahora mismo. Pero pues esa es la idea, ¿verdad? Ya ellos establecieron y ellos ciertamente han establecido en las mentes y en la opinión pública aquí en España y en Puerto Rico también grandemente, pero aquí en España también. Esos son dos paralelismos como lo que estaba contando en el programa anterior. En este programa también se va a ver ese paralelismo de los medios de comunicación y cómo ellos empujan los medios de comunicación establecen quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los que usted tiene que odiar, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, Leopoldo López, pues ya han establecido definitivamente que Leopoldo López es un preso político, una persona demócrata que está luchando contra la dictadura de Venezuela y por eso es que está preso. Pero bueno, lo que mucha gente no cuenta realmente es la lucha de clase que siempre se ha dado en Venezuela, sobre todo desde el surgimiento del movimiento de la Revolución Bolivariana, empujada por Hugo Chávez, y movimientos que hubo mucho antes también, que fueron los que llevaron a cabo, empujaron ese movimiento. Y Leopoldo López, por ejemplo, estuvo también, él era parte de una familia que eran también esa élite que se creía dueño del país, que cuando ocurrió el Caracazo realmente pues no realmente eran parte de los invisibilizados y eso pues no importaba mucho en las noticias. También estudió en una universidad que se llama Kenyon College, que todo el mundo sabe, si se busca información, que era un centro de reclutación de reclutamiento de la CIA. De la misma manera que abren en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, era el ROTC para buscar a los estudiantes pobres que no tienen recursos para que vayan a ser los primeros en la guerra de infantería, pues la CIA busca a la élite, la gente de la clase alta de la élite que va a estudiar allí a las universidades importantes y caras de Estados Unidos a reclutar sus agentes en la CIA. Eso no es un secreto para nadie, ¿verdad? Y bueno, pues ya pronto la CIA se conecta con él. Eso es, bueno, no tenemos todavía ninguna prueba, pero bueno, ya uno sabe constantemente cómo funciona muy bien, cuál es el esquema constantemente. Y bueno, también uno sabe que en el 2002, durante el intento de golpe de Estado, pues él estaba constantemente en frecuentes viajes en Washington con el IRE, que era un grupo que se reunía constantemente también con funcionarios del gobierno de George W. Bush también. Y pues obviamente sabemos que el 11 de abril de 2002, cuando ocurre ese primer golpe de Estado, uno de los que encabeza esa marcha, pues, es precisamente el golpista, golpista al Palacio de Miraflores, Leopoldo López. Y bueno, nosotros sabemos que ahora, pues, está surgiendo esta nueva, hace poco vimos lo que ocurrió en Brasil, que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una agenda que se llama golpe suave, el llamado golpe suave o el llamado golpe blando, ¿verdad? Que es cuando que utilizan el parlamento cuando pueden, como utilizaron en Paraguay, para sacar al gobierno de turno, cuando saben que si las bases, o sea, el pueblo que defiende, como intentaron en el 2009 en Bolivia y en el 2010 en Ecuador, que no lograron porque tenían una base fuerte, una base social fuerte. En Brasil pues ya uno sabe cómo muchas cosas que hizo inclusive el gobierno durante el Mundial de Fútbol, donde sacaron un montón de gente, entonces tú puedes esperar que venga gente a defenderte cuando tú empiezas a sacar gente pobre de las casas para hacer ese gran evento neoliberal de fiesta como fue el Mundial. Entonces, pues precisamente ahora pues se quedaron sin base y sacaron a Dilma Rousseff del gobierno, y asimismo pues intentaron también cuando eso no puede ocurrir a través del parlamento porque hay una base fuerte como hay en Venezuela, pues entonces está también ese otro evento que se llama el golpe suave también, que es tratar de desestabilizar el país, como pasó en el 2014 cuando Leopoldo López llamó a que se manifestaran todos, a que salieran a las calles y todo. No dijo que lo hicieran, supuestamente no lo dijo que hicieran cosas violentas, pero tampoco dijo que fueran pacíficas. Por lo menos en ningún momento, cuando empezaron a ocurrir los eventos fuertes, los eventos de gente que se estaban matando, los eventos de sangre, yo no escuché a él desautorizando eso en ningún momento. A lo mejor hay un audio, yo no lo he escuchado en ningún momento, nadie lo ha escuchado. Así que bueno, uno sabe muy bien cuando él fue el que llamó a ese intento de desestabilización del país. ¿Dónde qué pasaba también? Mataban a gente de los dos bandos. Mataban a gente de la oposición y mataban a gente chavista. Y rápido salieron en Twitter, en todos lados. Mire cómo el gobierno mata acribilla a la gente, a los ciudadanos en las calles. Y yo le digo, pero ¿quién era el que quería, a quién era el que le convenía sangre y que la gente muriera por millones? ¿A la oposición? ¿Y quién fue el que ya está comprobado en el 2002 que mataban a su propia gente en las calles con francotiradores? Acuérdese, busque la historia del puente Yagruno. También ahí hay mucha información también. Cuando los medios enseñaban, miren cómo los francotiradores asesinan a la gente en las calles. Cuando se vio otro ángulo, no había nadie en las calles. Ellos se estaban defendiendo de francotiradores que le estaban disparando a ellos. Porque esa era la idea, matar a gente de un lado y de bando del otro para tratar de desestabilizar el país. En el 2014, pues no lo lograron, en febrero de 2014, al final no lo lograron. Porque ellos esperaban que al matar muchos líderes que mataron de chavistas, ¿verdad? Ellos esperaban que la gente, que esa gente cafre de la colina, como ellos tenían en las mentes, ¿verdad? Sin educación ni nada, iban a salir a matar más gente y se iba a crear toda una desestabilización total. Y ahí entonces se podía crear un evento fácil para derrocar el gobierno. ¿Pero qué pasó? El gobierno, la gente de la calle, la gente de las colinas, sobre todo, del 23 de enero, le respondieron con disciplina revolucionaria. ¿Qué hicieron? Contaron hasta 10. Contaron hasta 10 y se aguantaron porque sabían ya cuál era el plan, el golpe suave. Y bueno, en ningún momento escuchamos a Leopoldo López, por lo menos No. Pero bueno, tenemos que... Los medios nos exponen que le ha impuesto a tanto Puerto Rico como a España y a todos los demás países que él es un demócrata, que él quiere, que es alguien que quiere realmente la paz para... Y bueno, que realmente quiere gobernar democráticamente. Sí, pero bueno, pues esos son los contra los idearios que tenemos que luchar aquí. Así que bueno, eso es parte de los tiempos orwellianos que vivimos, donde la guerra es paz, la libertad es esclavitud y sobre todo la ignorancia es fortaleza. Sobre todo la ignorancia es fortaleza. Esos son los tiempos de... Contra eso tenemos que luchar. Y sobre todo también donde el hijo de papá, de una familia que es parte de esa élite que siempre se apoderaron del petróleo, de la riqueza del país, y había más del 50-60% de la gente en la marginación total de la pobreza, ellos seguían manteniendo. Y ese que trató de hacer todos esos ajustes, ¿verdad?, que venía de esa familia, es el que quiere ahora ser demócrata. Sí, bueno, sáquenme el dedo de la boca, sí. Pero bueno, vamos a seguir. Ya sacando, ¿verdad?, hablando de los medios de comunicación, aquí también en España se habla mucho de democracia, se habla mucho de que aquí vienen unas personas que quieren acabar con nuestras libertades, con nuestra democracia, y de los presos políticos que aquí hay en España y de los que nunca se habla, es entre unos, les vamos a presentar un audio, es uno que arrestaron hace poco en Andalucía, en Jaén, era un líder sindical, se llama Andrés Bódalo, él es del sindicato andaluz, y le voy a poner un audio para que conozcan muy bien el caso de él. Hace poco fue arrestado, y un líder sindical aquí de Andalucía, Y es parte de los presos políticos que también hay aquí en España. Escuchen, le voy a poner para que escuchen su audio. Aquí va. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo del Poder Judicial, ha dicho delante del ministro de Justicia y de otros cargos de la Administración que la ley de enjuiciamiento criminal española solo sirve para detener y juzgar a los que roban gallinas, pero que es inservible para los delincuentes de alto copete. Esto es una verdad incuestionable y muchas pruebas lo avalan, pero creo que se ha quedado corto. No solamente es para los que roban gallinas, sino, y lo que es todavía más grave, para aquellos que luchan por la justicia y en defensa de sus derechos, para aquellos que sufren el paro, la marginación y la acción de una política totalmente antisocial. Es el caso de Andrés Bódalo. Esta ley de enjuiciamiento criminal, que como ha dicho Carlos Lesmes, solamente sirve para los que roban gallinas y también se aplica a los que luchan por la justicia social, pues es aplicada milimétricamente, sin tener ningún reparo, por muchos miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal. El caso de Andrés Bódalo es explícito. Cuando no consta, no se ha probado que haya habido agresión a nadie, porque lo que intentó fue separar a dos que iban a pegarse, y además la propia Guardia Civil lo corrobora en juicio, no tenemos por medio que pensar que es una víctima de la lucha social. Es una víctima de la justicia, sí, sí, porque la justicia genera víctimas. Es una víctima de la justicia. Además, curiosamente, por defender la justicia, por defender la justicia social y defender los derechos y defender las libertades y el derecho a tener algo con lo que trabajar, con lo que comer y con lo que mantener a una familia. Desde la cárcel donde injustamente está, espero que siga manteniendo sus ideas y que confíe en la lucha y en el apoyo que está teniendo en estos momentos. Creo que se impone pedir el indulto, pero no como una petición graciable, sino como un elemental sentido de auténtica justicia. No se puede meter a la cárcel a una persona de la cual no se ha demostrado absolutamente aquello de que se le acusa, y mantener en la calle tanto delincuente. Supongo que el que Andrés Bódalo esté en la cárcel debe continuar siendo un motivo de lucha para todos que apoyamos a esta persona y las causas que él ha defendido y por las cuales ha padecido persecución. Bueno, ahí lo tenían. Ese que estaban escuchando era Julio Anguita. Es una persona ya mítica aquí de la izquierda. Siempre fue como el que resistió durante los tiempos de Aznar, durante los tiempos de Thatcher. Bueno, resistió dentro de las caras, más bien desde las caras por partidistas realmente, de las caras partidistas. Y por eso pues se le tiene mucho respeto también. Es también una especie de más o menos como, bueno, ni tan, no, dentro de un dentro del contexto partidista de resistencia, pues, se puede decir como un tipo de Rubén Berrío ahí, que siempre ha estado ahí representando un sector de la izquierda. También le quería decir también, como escucharon, ¿verdad? La prueba mayor que ellos tenían era la palabra del policía. Aquí en España, eso sí que es bien sorprendente, aquí en España la palabra del policía es como, es la realidad, es como si la, cuando un testimonio, cuando van a un tribunal y en el testimonio el policía dice, este señor hizo esto, esto, esto, otro, esa es como si fuera la realidad, eso no se cuestiona de ninguna manera, se toma, la palabra del policía es como si fuera los hechos reales. Y de hecho yo he tenido compañeros aquí en España que tuvieron ya varios incidentes también, donde el policía pues ya le decía una cosa, que hicieron una determinada cosa, y ya eso se tomó en el tribunal como un hecho. La prueba de policía es un hecho. Así que imagínense. Y ahora con la ley Mordaza, que eso fue lo que se me olvidó decir también cuando estaba hablando del caso de Pablo Iglesias, con la ley Mordaza, ahora tú de el caso de Leopoldo, perdón. Ahora con la ley Mordaza, tú no puedes ni grabar a un policía. No pueden grabar a los policías, definitivamente, imagínate. Imagínense, yo imagino, hablando, yendo un poquito atrás rápido sobre el caso de Leopoldo López, imagínense si Pablo Iglesias hubiera hecho aquí el mismo llamado que hizo Leopoldo López. Imagínate qué le hubiera pasado. Imagínate que Bernie Sanders hubiera hecho eso, hubiera hecho lo mismo en Estados Unidos y hubieran pasado los mismos incidentes. ¿Qué le hubiera pasado a Bernie Sanders? Bueno, yo no sé. Ustedes sabrán también. Así que para que tengan por lo menos una idea, ¿verdad? Y ahora con la ley Mordaza, pues se pone la cosa mucho más complicada. Yo he querido hacer he pensado en hacer muchas actividades a favor de Oscar López, de quien vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero bueno, quiero cada vez estirar el chicle y ser lo más cañero posible, pero bueno, eso es definitivamente un gran intimidador, la llamada ley Mordaza. Te ponen una multa, imagínate, si eres extranjero, más difícil lo tienes aquí. Entonces, si es un disuasivo para que la gente no salga a la calle o simplemente no haga unas acciones que realmente, sobre todo de desobediencia civil, que son parte de la democracia. La desobediencia civil, cuando una ley no es justa, tú tienes totalmente el derecho a hacerla valer a través de la desobediencia. Eso también, en parte, es la sustancia del preso político. Tú eres preso porque tú sigues tu conciencia, no sigues la ley, una ley que es injusta. Y sobre todo, o unas condiciones constante material en las condiciones de marginación y de acoso total constante. Y obviamente ese es el derecho a autodefensa que todo ser humano tiene. Bueno, pero ahora, hablando también de otros presos políticos aquí en España, uno que ha tenido mucho movimiento es del preso político anarquista Alfonso Fernández Alfón. Alfón es un chamaquito, mano, 22 años tiene. Lo metieron preso a los 22 años, es vecino de Vallecas. Es un barrio que... Vallecas es uno de los barrios históricos, un barrio obrero histórico de Vallecas. De hecho, el fin de pasado estuvo Silvio Rodríguez dando un concertazo aquí brutal. A mí me encantó el concierto con Ismael Serrat. Y bueno, magnífico, de verdad, el concierto. Yo ahí con la camarita esperando a que Silvio diera el God Oscar de Ana Belén Montes. Pero bueno, lo dijo en Córdoba. Aquí no, pero bueno, allí no. Pero bueno, siempre ha estado ahí, siempre ha sido un referente. Y bueno, le voy a poner a un audio para que conozcan más el caso de Alfonso Fernández Alfón, anarquista preso detenido aquí en España. Él fue detenido a salir de su casa cuando se dirigía al piquete. Los piquetes aquí son como las manifestaciones en huelga también, pero piquete también allá es un poco más cañero que en Puerto Rico, el término de Puerto Rico. De Puerto Rico es más a pararse y hacer piquete, allá es por lo menos hacer una actividad de desobediencia civil. Le voy a poner el audio aquí para que conozcan más sobre la situación de Alfón. Ahí lo tienen. 14N 2012. Alfón se dirigía al piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012 para reivindicar no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad, la enseñanza. Fue detenido y acusado, entre otras cosas, de supuesta tenencia de explosivos. El propio fiscal ha reconocido que las pruebas efectuadas no han registrado huellas del joven entre los explosivos que supuestamente le fueron sustraídos. Régimen FIES. Alfón ingresa en la cárcel de Soto del Real, Madrid, bajo el régimen de alta seguridad FIES, conocido como la cárcel dentro de la cárcel. Este régimen es el arma de fuego con el que se apunta a la sociedad, siendo los presos políticos las balas disparadas hacia la conciencia social para anularla y castigarla. Alfón es sometido a tortura psicológica, interrogatorios con policías encapuchados, cambios de celda. La intención, anular mentalmente a un joven de 21 años de edad comprometido con las causas sociales. Red Social y Liberación de Alfón. Gracias a diversos colectivos, grupos de solidaridad y movilizaciones internacionales, del día 28 de diciembre de 2012 se rompió el silencio informativo que pretendía mantenerle en el ostracismo. Alfón salió de la cárcel a los 56 días de ingresar, 18S 2014, fecha en que se celebrará el juicio donde se piden 5 años y medio de cárcel por asistir a un piquete de su barrio Vallecas por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012. Por desgracia, estos 56 días se pueden convertir en 5 años y medio, una vida que con 22 años se llevará un Estado fascista y criminal. Es el momento de que la lucha y solidaridad continúe, y no solo eso, es el momento de que este apoyo se haga más grande que el miedo con el que nos quieren dominar, porque sabemos que no hay mayor miedo que perder la libertad. Todos y todas somos Alfón. Bueno, ahí lo escucharon también. Tenían a Alfón también, preso anarquista también, y como decía el vídeo, ese es lo que quieren, el miedo también, parte de reprimir los movimientos, sobre todo cuando van surgiendo cada vez más fuertes. Después del 15M aquí empezaron a organizarse de muchas maneras, de muchas variantes, en los movimientos sociales se dispararon y el movimiento anarquista también tomó fuerza, los movimientos anarquistas. Y bueno, también pues eso es una de las maniobras que utilizan los gobiernos también para cuando empieza una ola revolucionaria empezarla a bajar. Y eso fue lo que pasó también en Estados Unidos en los años 60. Todo el mundo sabe que fueron muy, muy fuertes, ¿verdad? Fueron uno de mucha lucha contestataria y fuerte también, ¿verdad? Pero ya en los 70... se puede decir que hubo una maduración, yo diría, esto es un análisis que yo estoy haciendo dentro de lo que yo conozco, una maduración del movimiento a tal vez una segunda generación o unos muchachos jóvenes también que veían, sobre todo contra la guerra de Vietnam y contra también las luchas también que se daban también con Martin Luther King y Malcolm X, como escucharon al principio. Y ya luego en los 70 empezó una nueva generación, incluyendo los puertorriqueños también, que empezaron a organizar. Y bueno, ya entonces empezó a ponerse un poco difícil para el gobierno mantener. Ya estaba empezando a ver que estaba movimientos que también con conciencia, también no solamente conciencia de clase, conciencia de lucha de comunidad, de comunidades y también con una conciencia también de lo que representaba también el sistema capital, también marginador, de lo más no solamente lo micro de la comunidad específica, sino el sistema como tal. Y entonces, por eso el director del FBI en esos momentos, J. Edgar Hoover, muy conocido también, describió primero a los Black Panthers como las Panteras Negras. Black Panthers son las Panteras Negras. Y luego a todos los movimientos de independencia los describió como la mayor amenaza interna del país. Esa fue como los clasificó, ¿verdad? Y ahí fue que empezó, entonces salió ¿cómo se llama? El expresidente Richard Nixon, con la guerra contra las drogas, la guerra que al final ya se descalificó unos documentos donde se supo que la guerra contra las drogas era realmente para acabar con los barrios de los negros, los latinos y los barrios pobres que se estaban empezando a tomar conciencia. Y todo el mundo sabe que la CIA también llevaba drogas allí a las comunidades también para dañar los barrios. Y de hecho las Panteras Negras eran parte de ese movimiento que trataba de evitar todas esas situaciones. Entonces muchos de los prisioneros políticos en Estados Unidos también comenzaron su activismo en los movimientos de los derechos civiles y antibélico en los 60, antes de unirse a organizaciones pues como las Panteras Negras, estaba el American Indian Movement también, de movimientos indígenas, nativos indígenas. Y vamos a hablar de un preso político que es el preso político que más años lleva preso en Estados Unidos, y es un nativo americano, de hecho, que también era parte de ese movimiento también rebelde de American Indian Movement. También estaba la Republic of New Africa, que ese ya era un movimiento más nacionalista de los negros en Estados Unidos para fundar una nueva nación también dentro de los Estados Unidos, y organizaciones clandestinas como el Black Liberation Army, que era también trabajaban en conjunto a veces con las Panteras Negras, y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que esa es la que perteneció nuestro prisionero político Oscar López, nuestro, porque es un compatriota mío y de todos los que estamos en lucha también aquí en España. Y quería también decirle, esta y otras organizaciones revolucionarias fueron reprimidas fuertemente por agencias, entre ellas, obviamente, el FBI, los gatilleros del gobierno federal, los gatilleros del gobierno federal, que es el FBI, que está en Puerto Rico, una parte de muchas capas de la sociedad que no están políticamente conscientes ven al FBI como han logrado crear una imagen en la gente que son la gente más correcta y más seria que pueda haber, y no se dan cuenta que son los criminales número uno, y el narcotráfico ahí ni se diga, con ellos también como cómplices. Pero bueno, su notorio co-Intel Pro. Yo me acuerdo una vez cuando tuvo un incidente en un lugar en Puerto Rico con un policía, que me llamaron la policía y todo, me iban a arrestar y todo. Yo le dije, el policía me dijo, yo no me acordaba el nombre, pero el policía me dijo, ten cuidado con, y yo creo que fue esa palabra que yo no conocía, y me dijo un nombre raro. Y ahora que yo leí luego información, descubrí información, era el COINTELPRO. De seguro. Entonces, ¿qué era el COINTELPRO? Pues era una agencia dentro del FBI que se dedicaba a espiar, a intimidar, a hostigar. Metían infiltrados a los lugares, ¿verdad? Entonces, inclusive secuestraban e inclusive asesinaban, como ocurrió en Puerto Rico en los años 70, que eso es información que no mucha gente en Puerto Rico tampoco sabe. Y en Estados Unidos también, con independentistas puertorriqueños y con comunidades afroamericanas, como el Black Power Movement también, y movimientos independentistas, movimientos indigenistas, movimientos antiguerra. También estaba un grupo que se llama el Weather Underground, que era un grupo de también, ahí creo que también había mucho blanco también, pero eran los blancos comunistas, los marxistas-leninistas de los 60-70, que estaban ahí también, que eran los comunistas. De allá, todos esos grupos, pero sobre todo, y eso no lo digo yo, eso lo dijo Noam Chomsky, los dos grupos que el COINTELPRO se dedicó a reprimir más fue al grupo, a los independentistas socialistas y a los Black Panthers también, a las panteras negras. Entonces, también hay que entender, entonces, mucha gente identifica a los macheteros como, esos son gente, los macheteros, que fue otro grupo también, ese fue el grupo más, de los más controversiales, ¿verdad? Los que dieron mucha caña al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y en Estados Unidos también, pero mayormente en Puerto Rico. E hicieron los ataques de los macheteros. Mucha gente, inclusive, los pone como gente violenta. Que, mire, eso se dio en el contexto donde estaban desapareciendo independentistas. El FBI o gente que infiltrada de la mafia cubana de Estados Unidos, de Miami. La mafia de Miami estaba secuestrando a lo que le llaman la gusanera allá. Estaban secuestrando a independentistas y desapareciendo independentistas. Entonces, y lo que tenemos que hacer claro es, contrario a las mentiras que decían en los medios, como escucharon al principio, que ponían a los macheteros como un grupo terrorista, es completamente nada, los macheteros nada que ver con ETA, bueno, nada que ver en cuanto a las acciones, en cuanto a las formas, nada que ver con ETA, porque la organización de los macheteros era una mayormente de resistencia, de autodefensa armada, en unos tiempos donde estaban desapareciendo pues los independentistas, como ya les dije, el gobierno de Estados Unidos tenía una guerra contra las comunidades minoritarias en los años 70, y tienen que entender que ellos, el grupo también se dedicaba mayormente se dedicaba a hacer ataques a los edificios a las instituciones y edificios federales y de la milicia en Estados Unidos, como la base Muñiz. Ellos pusieron bombas y destruyeron, no me acuerdo cuántos aviones de guerra que habían en Puerto Rico, los destruyeron sin... El objetivo en esos ataques no era asesinar a ninguno civiles, no era matar a civiles, era hacer daño a los edificios y a los edificios de Estados Unidos en Puerto Rico, en los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico, militares, intereses militares y de federales, del gobierno federal, pero no a civiles, ni siquiera a civiles estadounidenses. Inclusive también hubo un asalto, uno de los más famosos, donde arrestaron al mayor conocido, al líder de los macheteros, Filiberto Ojeda, de quien en otro programa tal vez podremos hablar. Ahí también asalto a la Wells Fargo, un banco. Imagínense aquí en España cómo le hubiera gustado hacer eso. Asaltaron un camión blindado de un banco que se llama de la Wells Fargo. Y se quedaron con un botín, eso fue en los 70, en el 1980. Bueno, luego más adelante vamos a hablar de ese tema, pero sí, también se dieron esos incidentes donde ellos asaltaron ese banco y luego lo utilizaron pues para financiar las actividades o lo que sea, y también para donarlo a las comunidades también en lucha. Entonces... tomando eso en consideración, vamos a empezar yo le voy a dar un nombre, una lista con algunos nombres de varios presos, otros presos políticos reconocidos en Estados Unidos mayormente, para que sepan que Estados Unidos, sí, Estados Unidos también tiene muchos presos políticos. Y uno de los más conocidos también se llama Mumia Abu-Jamal, y le voy a poner un audio. Este audio dura unos 7, 8 minutos o 10. Y le voy a poner, porque es importante que escuchen la información de al respecto. Mira, aquí está. Dura unos 10 minutos. Y ahí no solamente va a hablar del caso de Mumia Abu-Jabbar, que es uno de los más conocidos, también va a hablar, pongan atención, de otras presos políticos y otras agresiones que han hecho contra puertorriqueñas y puertorriqueños. Y sobre todo, cómo el FBI detenía a los presos políticos y cómo era el modus operandi del FBI contra esos presos políticos. Escuchen un momento, lo voy a poner. ¿Cómo se puede convertir en un preso político en Estados Unidos? Es que cualquier persona que hace una acción política en contra de lo que es del gobierno como es, uh-huh. se considera un preso político. Allá tenemos, por ejemplo, el caso de Mumia Abu-Jamal, que es un famoso periodista, sí. varios periodistas, que él tenía su estación en la radio y él siempre habló sobre los problemas en la comunidad, la brutalidad policial en contra de la gente de color, más que nada a los morenos, como él era de las Panteras Negras. Y como por eso el gobierno lo tenían ya fijado, pues que lo quisieran hacer algo y no lo podían hacer nada, pero por casualidad en el año 1981 uh-huh. hay un incidente en Filadelfia en el cual estaba, pues, mataron a un policía. Entonces, como Mumia estaba ahí por casualidad manejando un taxi, que lo debería que hacer porque como periodista no ganó mucho, porque muchos no lo quisieron dar trabajo, porque él hablaba de la situación real, de la gente, de los pobres. Entonces, por casualidad él está ahí, le acusan a él, después de casi matarlo, pues le acusan a él de haber matado a ese policía. Ese es un caso ya viejo, tal vez lo más famoso de nuestro preso político, porque desde la cárcel él hace 2 y 3 comentarios, pues, semanal sobre la situación actual. Se habla de la guerra en Irak, se habla de posible guerra en contra de Irán, uh-huh. se habla, pues, de la situación de la gente. Uh-huh. Entonces, ese es un caso bien conocido, que el hombre es inocente, siempre ha dicho que es inocente. Ahora, en mayo, tuvo una auditoría en la corte, pues, federal, uh-huh. del distrito de Filadelfia, y estamos esperando todavía, que dijeron, después de 45 días, vamos a tener una decisión. Bueno, ha sido mucho más sí. de 45 días, uh-huh. mucho más, y estamos esperando todavía, que no han dicho qué es que van a decidir. Entonces, es un caso siempre pendiente. También tenemos el caso de los compañeros y la compañera puertorriqueña, que es la idea de Beltrán, Oscar López Rivera y Carlos Alberto Torres, que están presos todavía, que cuando estaba Clinton de presidente, él hizo como un indulto a la mayoría de ellos, salieron unos 11. Pero se quedó Oscar, se quedó Laire y se quedó Carlos Alberto. Entonces ahora, junto con la comunidad puertorriqueña, estamos tratando de también sacar a ellos, hacer otra campaña. Pero con el presidente que es un fascista, claro y pelado, el terrorista número uno del mundo, es que lo pienso yo, él no va a dejar que ellos salgan. Pero vamos a hacer el esfuerzo de todos modos, porque él va a cambiar. ¿Cómo funciona la campaña de ustedes en torno a esta situación? ¿Cómo se hacen sentir? Bueno, en varias maneras. Por ejemplo, hacemos actividades comunales, un evento que vienen, pues, alguien a platicar sobre la situación de ellos, que la gente puede ahí escribirles una carta o firmar una tarjeta, pues, mandándoles saludos. Que Pro Libertad, que es el grupo puertorriqueño con quien trabajamos en Nueva York, uh-huh. es parte de nuestro coalición de Jericho. Uh-huh. Ellos tienen, pues, ya más de 25 años, por lo menos, ¿no? Trabajando sí. en ese asunto. Entonces, como han sacado la mayoría de su gente, lo hicieron basado en una, pues, campaña a nivel comunal. Se fueron a hablar con su gente puerta a puerta, tocando la puerta de uno. Mira, ¿conoces que los compañeros y la compañera preso político, que etcétera? Y la gente sí pusieron la pila, uh-huh. la comunidad en sí, y sí hicieron toda una campaña cuando estaba presidente Clinton, y él por fin, medio, pues, que él puso muchas condiciones, tal vez pensando que no lo iban a aceptar, pero estando en la cárcel tanto tiempo, si uno tiene la oportunidad de salir sin violar ningunos principios, uh-huh. ¿por qué no? Entonces la mayoría sí salieron y por fin están terminando lo que se llama el parole en inglés, que sería su tiempo condicional bajo de supervisión. Uh-huh. Entonces ese es por 5 años. Entonces la mayoría ya han terminado eso, están libres, están activos en Puerto Rico, están parte de la campaña para liberar a los demás. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, en este mes de diciembre que viene, Pro Libertad tiene una fiesta anual de Navidad y se colectan fondos que le manden así a la presa y los 2 presos para que tienen algo de comisario, que uh-huh. se pueden comprar su sobre, su lapicero, su pasta dental, uh-huh. cosas básicas que todo el mundo necesita. Y muchas veces los presos nos mandan, pues, unos mensajes en esas ocasiones que lo podemos leer. Ese es un caso que sigue y se va a seguir porque en Puerto Rico están bien determinados. Uh-huh. Estuvimos en Puerto Rico el año pasado, en octubre, teniendo una gran marcha en San Juan, por los 3 que todavía quedan. ¿Y quién dirigió esa marcha? Los demás que ya están afuera. Y tenemos una foto bien bonita de eso. Y entonces me dieron el Segura, que no se puede mirar por ahí, pero dice todas las manos unidas por la libertad de los prisioneros políticos. Bien bonito. Parte de la campaña que realizaron ellos allá por los presos. Sí, por los presos puertorriqueños en específico. Entonces, como hay, pues históricamente, hay pues una pues cosa de solidaridad entre los puertorriqueños y los morenos de allá, que cuando estaba pues los puertorriqueños en lo que se llamaba los Young Lords, estaba la Pantera Negra. Entonces, un caso que tenemos que sigue, que al principio eran los 5 de Nueva York, en los años 70, sí, que eran pues 3 compañeros morenos y 2 compañeros puertorriqueños, que era Julian Montequim, que todavía está preso, Herman Bell, que todavía está preso, Albert Noah Washington, que murió en la cárcel de Kansas, y nunca dejaron que el pobre hombre salga ni para morir, que era una cosa fea, fea, que hicimos toda una campaña, pero no, y no, y no, se murió en la cárcel. Francisco Torres y su hermano, eran los 5, se fueron a un juicio que salió que pues el horario no podía decidir, que no estaban unánime. Ah, pues hacen otro juicio más, todavía no se puede. Entonces la prosecución decida, vamos a quitar de aquí los dos boricuas, porque son los más problemáticos, no podemos probar nada en contra de ellos. Entonces en el tercer juicio se ponen a esos 3 como ellos son culpables de matar a un policía en Nueva York en los años 70, basado casualmente en el testimonio de un hombre que se llama Reuben Scott, que Reuben Scott era torturado por la policía en New Orleans, en Nueva Orleans, en los años 70, 73, en otro caso. Entonces ya tienen ese 3 hombres ya convictos, basado pues en una cosa, confesión o testimonio, basado en tortura. Entonces ya después de un montón de años, ya vienen de nuevo por un caso que pasó en el año 1971, que nunca podían hallar a nadie, que alguien mató a un policía en pues, el cuartel de la policía de Inglewood, en California. Y ese caso, en los años 70, tenían a unos compañeros, que no me recuerdo todos los nombres, pero tenían a algunos compañeros que lo iban a enjuiciar por eso. Pero como el juez se escucha que ese compañero, que era compañero también, Reuben Scott, estaba torturado, es decir, no podemos tener ese caso porque en contra de la ley, en contra de la constitución política del país. La forma en cómo sacaron la información. ¿Cómo lo sacaron? Entonces, después de tantos años, ese señor ya son viejitos, y lo más, el más joven tiene 55 años y ha estado preso desde que tenía 19, y el más viejo tiene 70 y pico. Se aparecen en su puerta como 2 años atrás las mismas policías quienes le torturaron en Nueva Orleans para decir, mira, estamos reabriendo un caso en contra de ti. Pues entonces ahí son los mismos hombres que dicen, ¿y por qué? Si yo tengo 30 años de estar trabajando aquí en la comunidad, que estoy con mi vida, que no he hecho nada. Ah, pues se les persiguen, se hacen lo que se llama un gran jurado. Entonces, además que Jalil, que ya está preso en Nueva York, Jalil Montequim, se vienen, y tenemos un video en el internet, donde se dicen que le van a sacar su ADN por la fuerza. Y él dice, mira, que ustedes ya tienen, y está en el récord, que ustedes ya me tienen la ADN. Pero como era una cosa que lo iban a forzar, él sí le coopera y le da de nuevo, ¿por qué no? Si no tiene nada que esconder. Aunque él sabe mejor, porque él es inocente y ha pasado tanto tiempo desde su juventud, desde que tenía 19 años en la cárcel. Y también como está el gobierno, que nunca quiere sacar a nadie, que supuestamente mató a un policía, ese es lo que dijo Ashcroft y lo que dijo ese González también. Vienen ellos y tienen pues ese auditoría para tal vez salir en libertad bajo supervisión, y a él le han negado creo que 4 veces ya. Y a Herman Bell también, que es su compañero de juicio, también. Y tenemos otro compañero también en Nueva York que lo han negado 5 veces. Pero volviendo al caso ese, entonces, se acusan a unos varios, se le llevan al gran jurado. Mientras tanto, que está pasando el gran jurado, vienen a Nueva York con un papeleo para sacar el ADN de ese compañero que está preso. Entonces, después le acusan a todos ellos de haber matado a ese policía en el año 71, en California. Entonces nosotros digamos, ¿y por qué ahora? Porque es presente ahora el caso. Y lo único que podemos pues realmente pensar es que como ahora quieren legitimizar la tortura como una cosa válida, como lo quieren usar en Guantánamo, y que lo han usado. Uh-huh. Hay un caso también de un puertorriqueño que se llama José Padilla, tal vez se han escuchado sí, de este caso, que lo ya trataron supuse. Pues tan horriblemente que dicen que el hombre se quedó como un mueble. Sí. Así dicen los propios guardias, que tan tranquilo que le pueden mover por ahí allá, y ahí nomás se siente el pobre, porque le hicieron tanta tortura psicológica, además, a ponerlo bajo de la luz 24 horas al día, que son cosas que ellos ya saben, que son malísimas y no deben que hacerlos. Teníamos un caso añales atrás, en una cárcel ahí en los Estados Unidos, donde le tenían las mujeres, unas varias mujeres, norteamericanas y puertorriqueñas, haciendo lo mismo con la luz puesta 24 horas al día, que está muy frío, está muy caliente, que te vas a duchar y no tienes ni cortina, que te pueden mirar toda tu vida. Y se hicieron todo un estudio de cómo ese afectó a esas mujeres y por fin se cerraron ese cárcel. Pero esa ya era otra campaña dura. Sí, son muchos casos y ahora sí con el caso de Guantánamo han resurgido otros. Y a lo mejor en las... Bueno, ahí lo tenían. Ahí lo tenían, escucharon al caso de... Ahí la entrevista era a una activista por la liberación de los presos políticos, Ana María Lam. Y esa entrevista fue en el 2007, por eso estaba hablando del fascista George Bush, que bueno, todo el mundo puede pensar, Obama también es bastante hijuela, pero se está refiriendo a George Bush, porque era en el año 2007. Entonces, para que ustedes vean que aquí mucha gente en los blogs y en muchos lugares, todo el mundo aquí, sobre todo en España, conocen el caso de Cuba, el pueblo heroico de Cuba, que... Y nosotros en Puerto Rico también hemos luchado, también se ha ido una noche de independencia, pero no es fácil tener al FBI, a los gatilleros grandes en tu propia casa haciendo y deshaciendo como les da la gana. No es tan fácil, ¿verdad? Para que entiendan un poco. Y si escucharon bien el audio, escuchan de nuevo el audio más adelante, van a darse cuenta que también estaba hablando también del ADN que le cogían después de haberlo soltado, vuelven y lo buscan para quitarle de nuevo, a sacarle una muestra del ADN. No se pregunta, ¿para qué quieren el ADN? Bueno, pues los tiempos vuelven a darse a regresar, porque ahora mismo hace menos de un mes, a los independentistas, a los expresos políticos, Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo, también los pararon para sacarle el ADN hace bien poquito también. Así que para que vean que todavía la lucha sigue, los tiempos regresan, es como un ciclo, ¿verdad? Que regresa de nuevo. Ahora mismo vuelve la colonia al desnudo con la Junta de Control Fiscal, que muchos le llaman la Junta de Control Imperial, de los intereses de Wall Street, que van a apoderarse de todo eso de nuevo de Puerto Rico descaradamente, y vuelve entonces a tomarle el ADN a expresos políticos. Y bueno, entre los otros presos políticos, uno muy, muy conocido también, porque es el que más años lleva preso, se llama Leonard Peltier. Él es un nativo americano, indio nativo americano, que también fue parte del movimiento de American Indian Movement, ¿verdad? Que ese fue el que también, el tipo de los Black Panthers también, pero un movimiento de resistencia indígena más reciente, en los 70. Le voy a poner también un audio para que escuchen la situación también en la que él estuvo involucrado y conozcan bien su caso. Ahí va. Mientras Barack Obama disertaba en La Habana sobre las virtudes de la democracia estadounidense, el preso político Leonard Peltier seguía aislado en su celda de Pensilvania, casi ciego y muy enfermo, esperando la muerte. Leonard Peltier, poeta y dirigente del American Indian Movement, lleva 40 años de prisión. Recordemos, en los años 70, el régimen norteamericano descargaba su violencia represiva contra quienes se oponían a la guerra de Vietnam, también contra los movimientos negros y el de las poblaciones originarias, despojadas de sus tierras y encerradas en las llamadas reservaciones. Peltier fue condenado a 2 cadenas perpetuas en un proceso amañado, repleto de trampas y falsos testimonios, endosándosele la muerte de 2 agentes del FBI. El incidente ocurrió en 1975 en la reserva Sioux de Pine Ridge. En aquel territorio de Dakota del Sur, donde se había encontrado uranio y carbón, murieron asesinados más de 250 indígenas a manos de paramilitares y agentes del FBI, en una masacre que hoy sigue impune. ¿Quiénes fueron juzgados por el contrario? Los indígenas que practicaron la autodefensa. Nelson Mandela propuso infructuosamente al entonces presidente Bill Clinton su liberación y Robert Redford produjo un documental sobre Leonard Peltier que no pudo ser distribuido en la red comercial de cines de Estados Unidos. Pero el caso de este preso político, o el del puertorriqueño Oscar López Rivera, o el de Mumia Abu Jamal, no interesan a la gran prensa, la misma que, por cierto, nos repite sin cesar que donde sí hay presos políticos es en Venezuela o en Cuba. Tan vergonzoso, cínico e inmoral como cierto. Ahí es, lo escucharon. Ve, esa es la hipocresía, la doble hipocresía de los medios, ¿verdad? Si es del imperio, es un luchador, sí, ¿no? Mientras también, inclusive, el gobierno de Estados Unidos también protege a criminales, a verdaderos terroristas los protege, como Posada Carriles, que era un terrorista de la mafia de Miami, cubana de Miami, que hizo ataques terroristas contra el gobierno de Cuba, y etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera, de muchísimos terroristas que ellos acogen en su país. Mientras acusan a los demás de tener presos políticos, pero ellos también tienen presos políticos, y acogen terroristas también a la vez. Y también... también financian a terroristas, a gobiernos terroristas como Arabia Saudita, inclusive también el gobierno español, que también tiene muy buenas relaciones con gobiernos que tienen muchísimos presos políticos y que reprimen muchísimo, como el gobierno marroquí y el gobierno también de Arabia Saudita. Entonces, dentro de una lista, les voy a nombrar varios otros presos políticos. Otro conocido se llama Russell Maroon Shouts. Él es miembro de también fue miembro de las Panteras Negras y del Black Liberation Army y estuvo en confinamiento solitario por 22 años. Fue a través de una lucha también que se dio con muchos también que estaban luchando por los presos políticos puertorriqueños que ayudaron también para que pudiera salir de confinamiento solitario. Que tenía Russell Maroon Shouts también. Y él se acoge también en el protocolo de Ginebra, que firmado en 1949, donde él es un preso, donde él se considera no solamente un preso político, un preso de guerra. Un preso detenido en guerra, preso detenido en conflicto. También otra, también preso político, Sundiata Akoli, de los Black Panthers, Mutulu Shakur, del Black Liberation Army. Él fue el que también propuso la filosofía Thug Life. O sea, lo que ustedes ven en los videos de Thug Life, de Tupac Shakur y todo, realmente se toma de una manera más tipo caricaturesca, ¿verdad? Pero el Thug Life también es un tipo de filosofía que Tupac Shakur fue el mayor promotor de esa filosofía. Y también dentro de los presos políticos había una organización de liberación afroamericana también que se llamaba Move 9, que ese fue el que escucharon al principio también del programa, el segundo audio después de Malcolm X, donde habla de, usted viene reportero blanco a preguntarle, ¿y usted qué va a hacer cuando venga la policía? Bueno, usted pregúntele que por qué viene la policía aquí, y el tipo le sigue preguntando, ¿y qué usted va a hacer? Bueno, nosotros vamos a una autodefensa. ¿Y cuál es la autodefensa? La filosofía de autodefensa de Back África. Entonces dice, y le sigue insistiendo, ¿y usted qué va a hacer? Porque yo te voy a dar mi estrategia a ti, yo no te voy a dar la estrategia a ti. Pues ese era del Move 9 también, ese movimiento. Y ellos también, todos esos presos políticos, se amparan en el protocolo de Ginebra, donde son personas detenidas en conflictos. Porque en Estados Unidos, en los años 70, mediados de los 70, finales de los 70, había un movimiento grande, revolucionario también, o sea, varios movimientos en diferentes comunidades alzándose también, mayormente en autodefensa. Y bueno, y ya ustedes saben, esa es la historia. El mismo Malcolm X narró precisamente, parecía que estaba narrando a Ferguson, en Malcolm X. Ya ustedes saben, esto sucedió en tiempos donde no habían medios de comunicación, no había internet, no había Twitter, no había nada, y la policía hacía lo que le diera la gana en las comunidades y el gobierno de Estados Unidos, inclusive en Filadelfia en 1985, si no me equivoco, también bombardearon el gobierno, la policía de Filadelfia bombardeó una comunidad de negros, y eso nunca se supo, precisamente. Ante esta situación tan difícil es que se tuvo que dar la lucha armada de resistencia también, la misma lucha también de resistencia en la que participó también Oscar López, de quien vamos a hablar más adelante. Y esos fueron casos muy, muy fuertes, muy de mucha resistencia a través de las comunidades. Y dentro de ese contexto de prácticamente guerra civil es que se dio todos esos casos de las panteras negras, de los macheteros, Black Liberation Army, Fuerza de Liberación Nacional, Fuerza Armada de Liberación Nacional. Todos esos casos era realmente también porque el gobierno utilizaba todos sus medios abiertamente porque no tenían medios del gobierno, porque los medios de comunicación no existían, los que hay ahora. Ahora es que por eso estamos aquí, dando la guerra en los medios de comunicación. Y bueno, ahí seguimos dándola. Entonces, voy a ponerle un audio también. Intifada, Luis Díaz de Intifada, para que escuchen los diferentes casos que ha ido de presos políticos en Chicago, sobre todo el caso de Oscar López. Y la canción se llama El Fuego de Chicago. Escúchenlo y disfrútenlo. You know, it's hard to believe our own ancestors ever acted like that. Well, we've certainly come a long way since then. But now, these Puerto Ricans. Yeah. Have you ever heard a bunch of them babbling together? Brother. You know something else? I understand most of them don't even bother to get married. Well, that's what we have a welfare department for. Goodness knows we pay enough taxes. Why they won't even learn our language is what gets me. And the way they tear down our real estate values. Listen, no matter what you say, migrants are doggone lucky today. I wonder if any of them realize just how lucky. Transmiten en otro idioma, crean pandillas de cine con jíbaros de la loma. Entre el humo y disparo, noticias de la prensa. Su cuento para bruto, les espera una sorpresa. Pasan las horas y el fuego, días en mi novela. Y no se calma la furia, ni apagado esa candela. Ni los tanques militares, infantes de marina. Estrategias criminales usadas contra Indochina. Contra palos y piedras, bombas de gasolina. Queman gomas, viran carros en medio de la avenida. Barricadas de basura contra camiones blindados. Con batallones de perros y cachorros de Chicago. Ya se rompen los cristales, se ha inspirado nuestra musa. Desenmascarado el mal del dedo que les acusa. Levantado los murales de esta gesta que les cuento. La bandera borincana sembrada sobre el cemento. Luces, cámaras, asfalto, arena, piedra, cal. Lluvia de rojos ladrillos, de varillas de metal. Postes de alumbrado roto, agua de su alcantarilla. Olas recias del asfalto, tiburones en la orilla. Cuando las olas arrastran pedazos de porcelana, como náufragos nadando a la basura americana, levantando rascacielos que miran por la ventana, ese arco iris de piedra despertar cada mañana, los colores de mi tierra rumbo a la factoría, esquivan en las sirenas, pandilleros, policías, enredándole en su lengua, bacanando la conciencia, un de barcos de papel que flotan en sus cabezas como un dios de fregadero, como un plato que se ha roto, ese olor de la montaña, sueños del sabor a coco, una isla de concreto se levanta tempranito, abrazada por su sangre, es el cuerpo del delito. Quisieron armar tu fiesta por la ciudad de los vientos y formaron una orquesta y afinaron tu instrumento. Luces, cámaras, esquina, que comience el musical, una escena para Broadway contra el abuso racial. Luces, cámaras, asfalto, arena, piedra, cal, lluvia de rojos ladrillos, de varillas de metal, postes de alumbrado roto, agua de su alcantarilla. orilla, horas recias del asfalto, tiburones en la orilla. Technicolor su pantalla, una muerte se avecina, un balazo en nuestra piel a manos del policía, ojos negros que se asoman de repente a la ventana, llueven piedras en las calles y una orquesta de macana, furia en los rojos azules, sangra su rubia cabeza, que reagrupan, retroceden, repliegan de su torpeza, porque pesa más que el agua, porque ya hemos dicho basta, al dinero en la bandera, con conserjes a mal de casa, albañiles en andamios que son dueños de la altura, de este sueño hecho pedazos al borde de la locura, la capota y la pintura de otro pueblo cancelado, ya se tirado en la brea y de nuevo levantado, arreglado las esquinas, botado esa basura, recogido los escombros, generaciones futuras, enseñado las lecciones y sanado las heridas, espantado los mosquitos, disipado la mentira, pasaron los días, meses, años de este suceso, más escuelas, hospitales, más orgullo, más respeto, a pesar de la distancia y de sus reglas de terreno, un pedazo de milita bajo cero en el invierno, ojos azules se asoman, vuelve la rubia cabeza, a probar café de Starbucks, a pasearse en bicicleta, al cagüete de Alcapone, que a manera de advertencia se reagrupan, retrocedan, que les espero otra sorpresa. You cannot love something or someone unless you want to give your life for that. Bueno, ya lo tenían, Luis Díaz de Intifada tenían ahí. Ya saben, esa es la melaza que van a escuchar por ahí de vez en cuando. Nos vamos a poner lo mejorcito que podemos conseguir siempre, porque hay un montón de audio, un montón de cosas guapas de Puerto Rico que hay un montón de que no conocen, que no se conoce aquí, mano. Vamos a ponerla por ahí. Y bueno, ya como saben, este es el segundo programa, solo de nuevo, pero ahí estamos dando la batalla y estamos ready, pues ya tenemos, estamos cocinando, estamos buscando gente para el invitado, para varios temas. Yo le había dicho que tenía el de Bernie Sanders lo dejamos para el próximo programa porque queremos abundar un poco más y queremos traer más información también. Bueno, seguimos entonces con, quería hablar también de Ana Belén Montes. Ana Belén Montes es también una presa política que lleva ya 12 años presa, 12 años también en las prisiones de Estados Unidos y como se ha puesto también en los medios de CNN, de Miami, de todos lados, es una espía una espía de Cuba. Pero lo que no dicen es que está espiando actos futuros terroristas que cometía el pueblo Estados Unidos contra el pueblo de Cuba constantemente. Eso es lo que no cuentan. En realidad, igual que los 5 presos cubanos que al final lograron liberar, pues Ana Belén pues también es una antiterrorista de los constantes acosos del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que con mucha ética y mucha siguiendo su conciencia supo de todos los abusos y todas todos los ataques constantes de Estados Unidos contra Cuba y dijo y bueno se realmente es una persona muy heroica porque ella sacrificó todo lo que tenía ella, porque ella era una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Ella sacrificó su vida completa por seguir algo ético de verdad, por seguir su conciencia, que es lo más ético y lo más puro que uno puede hacer, mano, con uno mismo. Entonces le voy a poner un audio para que conozca un poco más sobre el caso de Ana Belén Montes, que ya lleva 12 años presa. Y tenemos que empezar también también tiene que regresar por lo menos a casa porque esto es injusto realmente que se lleve estos casos en pleno año 2016. Aquí se lo voy a poner, el caso de Ana Belén Montes. La puertorriqueña Ana Belén Montes fue arrestada en Washington en septiembre de 2001, apenas 9 días después del 11S. Condenada por conspiración para cometer espionaje a favor de Cuba, fue condenada a 25 años de prisión. Trabajaba en el Pentágono en la Agencia de Inteligencia para la Defensa y tuvo acceso a todo lo que Estados Unidos sabía sobre las fuerzas militares cubanas. En el juicio no ocultó su actividad. ni el trasfondo ético de su actuación, obedecía mi conciencia más que obedecer a la ley. La política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta. Me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y sistema político. ¿Por qué no dejamos a Cuba decidir la forma en que desean conducir sus asuntos internos? Ana Belén Montes afirmó también: mi mayor deseo sería que surja una relación amistosa entre Estados Unidos y Cuba. Espero que mi caso estimule a nuestro gobierno para que abandone su hostilidad y trabaje con La Habana en un espíritu de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento. En el fondo, el discurso de Barack Obama del pasado 17 de diciembre reconocí en parte lo que Montes había denunciado en su alegato de defensa. Obama, aunque no desde la ética, sino desde la pura estrategia política, dijo que Estados Unidos hoy está cambiando sus relaciones con el pueblo de Cuba para poner fin a un enfoque anticuado que durante décadas no ha podido promover nuestros intereses. Ana Belén Montes, cuyo caso no ha despertado el interés de la prensa mundial, se encuentra encarcelada en Fort Worth. Jamás actuó por dinero. Al contrario, lo hizo desde altos principios de defensa de la paz. Su liberación sería un nuevo paso en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Doctora Ana Belén Montes, ¿qué tenemos que decir? Bueno, tenemos nosotros una tarea bien importante que llevar a cabo, que es que a Ana Belén la tienen metida en el closet de un hospital de psiquiatría acompañada por una mujer que es una persona peligrosa. O sea, la están llevando a quebrarle su voluntad. La están llevando a llevarla en un punto en el cual ella se sienta aislada completamente. Por suerte, parte de lo que se ha estado haciendo ya ha empezado a llegarle a él, porque tenemos notificación de comentarios que ella ha hecho. Por ejemplo, cuando de pronto ve en CNN que hay un movimiento en defensa de ella, que están planteando que ella debe salir de la cárcel. Eso ella la hizo sentir también, porque si encima de que te han quitado tu libertad y que te tienen encerrada y que te tienen maltratada, tú piensas que ni siquiera tampoco la gente aprecia los sacrificios que tú hiciste. Ella darse cuenta de que efectivamente sí hay gente que le importa lo que ella hizo, que hay cubanos y hay puertorriqueños que se sienten orgullosos de lo que ella hizo y sigue haciendo porque no da su brazo a torcer, porque no reniega de lo que hizo, porque se enfrenta a las consecuencias que eso tuvo. Escucharon a Ana Belén Montes. Alguien que sacrificó, fue como también una especie, pero no pudo refugiarse, como una compañera de ella que sí se pudo refugiar en Suiza, pero una especie de Snowden, ¿verdad? Que, bueno, siguió un poco su conciencia también y ella pudo quedarse cómoda en ese espacio como líder, como parte del gobierno federal, alta ejecutiva del gobierno federal, y vivir tranquilamente, pero no, la conciencia, pues ella siguió su conciencia y ahora pues está pagando un muy fuerte sacrificio. Como el sacrificio que también está llevando, también que lleva viviendo, Oscar López Rivera, 35 años preso, cumple a finales de mayo, 35 años preso por conspiración sediciosa. Conspiración sediciosa es el mismo cargo que le pusieron a Nelson Mandela, de hecho. Y conspiración sediciosa también es creo que también a George Washington contra el Reino Unido también le pusieron ese tipo de cargo, ¿no? Conspiración sediciosa. Y bueno, para que conozca un poco, ¿verdad? Lleva ya 35 años preso por ese cargo. Él perteneció, pues como ya les dije, a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización que defendía la independencia de Puerto Rico y promovió el bienestar de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos. Él era un organizador de las comunidades en Chicago, organizador de las comunidades desde abajo para que se pudieran organizar para hacer frente a la marginación total que el gobierno de Estados Unidos siempre mantiene a las comunidades negras, a las comunidades latinas y a las comunidades pobres en general. En 1981 pues fue capturado y sentenciado a prisión Y entonces, uno de los planteamientos que él utiliza, que sabemos, es el de la resolución 1514 de las Naciones Unidas, aprobada en 1960, que declara que es la Declaración de Garantía de Independencia para las colonias y los pueblos, donde los gobiernos tienen derecho a buscar su independencia bajo los medios que sean necesarios, incluyendo la lucha armada. Aunque también Oscar López Rivera, se sabe que no llegó a cometer ningún acto criminal, ningún acto violento, y lleva 35 años preso. Va a cumplir 35 años preso, mano. Y tenemos que, a todos los boricuas, yo les tengo que decir, tenemos que empezar a seguir dando la lucha, y mucho más fuerte, porque realmente es algo ya inaceptable. Yo le voy a poner aquí también un audio de Oscar desde la cárcel, una entrevista que le hicieron desde la cárcel. La entrevista dura unos 8 minutos, y ya con eso vamos a terminando, porque ya nos pasamos, esta vez nos extendimos, pero era necesario. Así que aquí va el audio de Oscar López. Aquí tienen un resumen explicado precisamente por él mismo desde la cárcel en Illinois. Aquí va. There were some enemies present. Desde el 2006, las autoridades carcelarias en Terre Haute, Indiana, no le permitían al preso político puertorriqueño Oscar López Rivera hablar con la prensa. La compañera Silvia Gómez conversó con Oscar. El alcaide de la prisión Terre Haute en Indiana nos denegó el permiso para una entrevista en persona con Oscar López, alegando que pondría en peligro la seguridad de la institución, y solo permitió una entrevista telefónica. Bueno, yo no les represento ninguna amenaza a la institución, y me imagino que ningún reportero le puede representar una amenaza a una institución de buena, magnífica seguridad que tienen aquí. Al prisionero 8765-1024 no se le permite enviar mensajes a grupos de personas o a los medios. Si yo tengo un mensaje para 25 personas y el teléfono lo ponen en un micrófono, eso está prohibido y con sanciones, ¿no? La cuestión es que me amenazan con meterme al hueco, ¿no? Es una infracción, y ya me dijeron que no lo podía hacer, ¿no? ¿Qué es el hueco? El hueco es el sitio donde se agregan a los presos, ¿no? ¿En solitaria? Sí, es solitaria, sí, es solitaria. Oscar López se define a sí mismo de esta manera. Bueno, soy un boricua que escogí luchar por la independencia de Puerto Rico. Amo a mi patria. Creo que de lo que hice, lo que yo estaba haciendo, tenía derecho a hacerlo bajo ley internacional. No hay nada que me prohíba a mí luchar por Puerto Rico, por la independencia de Puerto Rico. Oscar López nació en San Sebastián. A los 14 años llegó con su familia a Chicago y sirvió en la Guerra de Vietnam, donde ganó la medalla de bronce. ¿Cómo compagina eso con su postura política? Hay un cambio drástico en mi pensamiento después de la guerra, ¿no? La guerra para mí despertó algo que yo no entendía. Yo no era un pensador crítico cuando yo fui a Vietnam. Yo creía que la presencia de Estados Unidos en Vietnam era una que estaba iba a buscar la libertad para el pueblo vietnamita, de acuerdo a lo que se decía en Estados Unidos. Y cuando llego a Vietnam es completamente diferente, ¿no? Encuentro que el pueblo vietnamita es muy similar al pueblo de Puerto Rico, ¿no? Y encuentro que los vietnamitas no habían invitado al gobierno de Estados Unidos, que era una invasión, una ocupación militar. De ahí en adelante, pues, todo empieza a cambiar, ¿no? En las décadas del 60 y el 70, se destacó por su activismo cívico en Chicago, por lo que fue objeto de represión. Cuando un gran jurado federal comenzó a investigar las actividades del grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, Oscar López se fue al clandestinaje hasta que fue capturado en el 1981. fue convicto por conspiración sediciosa y condenado a 55 años de cárcel. The seditious conspiracy to overthrow the government of the United States speaks for itself, but the charge in reference to Puerto Ricans has always been used for political purposes. It goes back to 1936, the first time that a group of Puerto Ricans was put in prison was by using the seditious conspiracy charge, and this has always been a strictly political charge used against Puerto Ricans. ¿Se considera usted una persona peligrosa, un terrorista? Una de las cosas que yo estoy bien seguro en este mundo es que en mi mano no hay sangre de nadie, ni en Vietnam, ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en Puerto Rico. Tras 32 años en cárceles estadounidenses, Oscar López es el preso político más antiguo del hemisferio. ¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil para usted en ese cautiverio? Bueno, yo estuve 12 años, 4 meses en aislamiento, ¿no? Yo estuve en las dos prisiones de más alta seguridad en esta nación, en condiciones de privación sensorial, en un medio ambiente hostil, en un medio ambiente deshumanizante, en un medio ambiente que destruye mucho. Hay mucha evidencia que dice que ese tipo de encarcelamiento es dañino para el ser humano. Aunque sus condiciones actuales son mejores, es el único reo en su unidad en Terre Haute, Indiana, bajo monitoreo cada 2 horas. Bueno, yo tengo que tocar a un guardia cada 2 horas y reportarme al guardia, decirle, mira, aquí estoy, pero él me tiene que ver, ¿no? Y usualmente, tiene que ser exactamente en ese periodo, en un periodo de tiempo, ¿no? Si me voy fuera de tiempo, y muchas veces uno está ocupado, uno está haciendo cosas y puede errar, ¿no? Entonces pueden darme una infracción. ¿Qué pasa con la noche, con las horas de sueño? ¿En ese momento también tiene que reportarse? Eso está a discreción igual. Oscar López considera que su récord de comportamiento en prisión es muy bueno. El prisionero, que en el 1999 rechazó la clemencia que le otorgó el presidente Bill Clinton porque excluyó a 2 de sus compañeros y no quería dejar atrás a nadie, solicitó clemencia en el 2011. ¿Está usted ilusionado con la posibilidad de la excarcelación? Bueno, yo estoy listo para lo que venga, yo soy una persona esperanzada siempre, pero también soy una persona práctica, ¿no? Y si se logra bien, y si no, pues mira, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, ¿Diría usted que el independentismo en Puerto Rico sufre en este momento de una especie de agotamiento, de desgaste? Todo movimiento tiene sus altas y bajas, tiene su momento de desgaste, tiene su momento, y yo creo que eventualmente o aprendemos a sumar o vamos a echar para adelante. La hija de Oscar, Clarisa, conoció a su padre a los 10 años en la cárcel y su nieta Karina nació mientras él estaba preso. Ahí lo escucharon, ya, mientras todo el mundo pues estamos viviendo nuestras vidas, viviendo, disfrutando también de las fiestas, de todo, pues hay gente que está bien sacrificada aquí por el pueblo en realidad. Así que nada, ahí escucharon la voz de Oscar López Rivera, preso político puertorriqueño, preso político latinoamericano que más años lleva en las cárceles de Estados Unidos. Y bueno, con ese audio ya terminamos por hoy. Nos extendimos un poco más, queremos que sea una hora, pero bueno, ya nos escucharemos la próxima vez sí hablamos de Bernie Sanders, del movimiento de Bernie Sanders. Nos pueden escuchar nos pueden contactar a colectivoguaybana@gmail.com. También pueden buscar colectivoguaybana.org. Es la página de web. Y en Facebook también, Colectivo Guaybana. Ya, bueno. Este que les habla es mi amor. Se despide por hoy. Y bueno, perdonen los baches, ¿verdad, gente? Estoy solo, estoy bregando aquí. Vamos a dar la batalla y vamos a tener mejores programitas, mejores temas. Y vamos a seguir por ahí para adelante con todo. con todo el peso por ahí. Así que lo voy a dejar también. Escucharon Intifada primero a Luis Díaz de Intifada. Y ahora vamos a tener a otro grupo también muy bueno que se llama Cultura Profética. De aquí, que aquí en España no se conoce tampoco, y vamos a darlo a conocer también. Vamos a conocer toda esa música todo guapa. Aquí tienen a Cultura Profética con Canto en la Prisión, dedicada también a todos los presos políticos. Y con esta canción nos despedimos. Escuchamos la próxima semana, dentro de 2 semanas nuevamente, el 27 de mayo. Y bueno, nos veremos. Hasta entonces, gente, pásenla bien y cuídense. Y tengan siempre en mente que hay gente que se ha sacrificado por causas justas y está pasando bien fuerte. Lo menos que podemos hacer, coño, es ir a defender y a denunciar y a luchar por lo menos que esa gente tenga lo que le queda de vida, un poco de alegría, y reciban el de vuelta es todo ese sacrificio que han hecho por su pueblo. Bueno, gente, nos veremos, escuchamos, luego. Libertad.